Déjeme saludar al señor Carlos Gelo, que está del otro lado de la línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Roberto. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. A ver, bien, muy bien. Una manera de decir, ¿no? Como para saludar, ahora que ha amanecido aquí en la capital de todos los argentinos. En realidad, preocupadísimo. Algunas cosas que hemos visto ayer. Entre otras, el verdurazo, ¿no? Una economía que repunta, donde no hay desocupación. Uno escucha a Duhov y está todo maravilloso. Y, sin embargo, ayer productores estaban regalando sus cosas allí en la Plaza de Mayo con muchísima gente. Sí. Es un tema, ¿no? Por lo que dijeron, la actividad de protesta fue llevada adelante por una organización, Unión de Trabajadores de la Tierra. Sí. Y plantea, pide una ley de emergencia para las economías regionales, la total suspensión de desalojos de campesinos de sus tierras y la inmediata reglamentación y asignación del presupuesto para la ley de agricultura familiar. Pero te leo un párrafo de la declaración. Sí. Debido a la política pública destinada a los distintos sectores que producimos alimentos, verduras, hierba, carne, leche, frutas, somos esclavos de un modelo de producción basado en insumos a precio dólar y un sistema de comercialización con una diferencia promedio de más de 400% entre lo que recibe el trabajador por su producción y lo que paga el vecino en el mercado del barrio. Esto ya se viene hablando, ¿no?, de distintos lugares, y es una de las cuestiones que los gobernantes podrían prestar atención en vez de estar haciendo alquimias financieras si quieren efectivamente que los precios suban menos. Uh-huh. Que es ver qué diablos pasa en toda la cadena de comercialización que hace que, en promedio, según dice esta organización, los precios les llegan al consumidor un 400% más caro que lo que reciben los productores. Uh-huh. Es todo un tema de modelo económico, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también muestra la falacia cuando se habla del campo como una unidad, sin diferenciar el campo de los grandes productores agropecuarios, de los ojeros, del campo de los pequeños productores, sobre todo los que producen frutas y verduras, las economías regionales, etcétera, que están pasando por una situación de grandes dificultades. La semana pasada estaban los yerbateros, antes habían estado los productores del Valle del Sur con las manzanas. Recordemos que no es un hecho aislado y que muestra todo un modelo productivo que efectivamente no para nada favorece la situación de los auténticos productores. Bueno, ayer también hubo conflicto, pero en este caso vinculado a Sancor, ¿no? Por un lado los camioneros, pero también la crisis del sector lácteo, ¿no? Otro de los productores fuertes, uno de los rubros fuertes de la producción. Sí, bueno. Los datos son terribles. La caída del consumo de leche y de derivados es grandísima. Y bueno, y Sancor además tiene un problema. Yo creo que ya expliqué en el programa. Sancor tuvo una crisis similar hace más de una década. Uh-huh. Lo que había es una situación diferente de gobierno y de política. En aquel momento hubo un intento de venta de Sancor y estuvo a punto de comprar las Soros. Sí, sí, sí. Y en aquel momento yo tuve una participación bastante activa, propiciamos una reunión de los organismos cooperativos y demás, y yo personalmente le llevé la preocupación a Néstor Kirchner de que privatizar, en el sentido de que pase una cooperativa de esta magnitud y demás a manos de un inversor externo, era una mala señal, un retroceso. Y en aquel momento se le encontró una solución, que fue en acuerdo con Venezuela. El gobierno bolivariano le dio un préstamo muy grande a Sancor, que Sancor tenía que pagar con producción, es decir, un arreglo virtuoso, y no solo con producción sino con transferencia de tecnología para facilitar la producción en tierra venezolana. Uh-huh. Y eso funcionó muy bien durante una cantidad de años, hasta que las dificultades económicas en Venezuela generaron allí un problema. Problema que le pasó a muchos empresarios argentinos que encontraron un camino para salir de la crisis en la que estaban sus empresas en el desarrollo del comercio regional, en la construcción de ese espacio de patria grande que yo creo que nosotros tenemos que seguir reivindicando, porque creo que es uno de los caminos, más allá de los avatares que cada uno de esos procesos tiene, acosados por el imperio y con todas las dificultades de gestión que puede haber, yo creo que hay que seguir reivindicando ese modelo de integración regional como uno de los caminos para resolver los problemas de Argentina. Pero volviendo a Suncor, en aquel momento Suncor salió de esa crisis, no se le vendió al inversor extranjero, funcionó estos 10 años, y ahora la crisis se presenta nuevamente. ¿En qué contexto? Fuerte caída del consumo popular, crisis de los tamberos que no tienen precio para su producto, otra vez el tema que hablábamos recién, lo poco que cobra el tambero, que no le cubre sus costos de producción y lo que vale la leche cuando llega a la góndola, y de eso nadie se ocupa. Carlos, ¿cómo te va? Pablo te saluda. ¿Qué haces, Pablo? Vos sabés que ayer, por supuesto, una de las noticias tenía que ver con la... dentro de los reclamos permanentes del Fondo Monetario, sobre los que vos siempre contás mucho detalle, y que aparece el pedido de recorte del empleo público, hay un paralelismo... Ayer lo comenté. Claro, hay un paralelismo notable con lo que el gobierno central le pide a la provincia de Santa Cruz para darle algún tipo de ayuda, ¿no? Le pide aclarar un poquito las cuentas y reducir el gasto. El gobierno eso se lo está pidiendo a todas las provincias, y en el caso de Santa Cruz más enfáticamente, yo diría por dos cosas. Porque hay una situación particular de crisis y porque Santa Cruz, con todo el rebote emblemático que tiene, que haya una crisis en la provincia que se referencia como el lugar de Néstor y de Cristina Kirchner. Así que creo que el tema tiene una amplificación notable. Pero la política de ajuste a las provincias, se lo viene diciendo el presidente, el ministro de Hacienda, tanto el tiempo hablando de eso. Y incluso el famoso tema de la negativa obstinada a cumplir con la ley y convocar a la paritaria nacional docente, cuando el gobierno dice, este es un tema de las provincias, los maestros son empleados provinciales, está... llevando adelante lo que empezó Menem cuando transfirió efectivamente a las provincias la administración de la educación, pública, con lo cual lo primero que hace es establecer una estratificación que tiene que ver con la situación de las provincias. Las provincias pobres generarán educación de menor calidad que las provincias que estén mejor, y cada uno se arregla. Y bueno, esto se modificó con la ley del financiamiento educativo, las leyes que sancionó el gobierno de Néstor Kirchner a fines del 2005, creo que fue, que justamente al establecer la idea de la paritaria nacional docente le ponía un piso, porque además establecía la obligación del gobierno federal de asistir a aquellas provincias que tenían dificultades de llegar al piso. Ahora, Carlos... Todo eso, supongamos que no hubiera rechazos y resistencias por parte de sectores gremiales, políticos y cívicos, digamos, ¿no? ¿Cuál es el escenario si se dejara correr, digamos, esa política de dejar librada a cada provincia a lo que pueda? ¿Cuál es el escenario final, digamos, de ese camino? Bueno, a ver, el gobierno tiene una clara decisión de ajustar la economía. Hoy los diarios están llenos de lo mismo que venimos hablando todos estos días, de el ajuste para después de las elecciones. Yo insisto en un tema porque me parece terrible que se le esté diciendo todo el mundo de tiempo a la ciudadanía que si ganamos después lo vamos a apretar más, ¿no? Pero funciona así. El gobierno tiene el desafío de la rebaja del déficit, el Fondo Monetario lo aprieta, le dice... Mire, este año usted va a tener en realidad 6.1 de déficit fiscal, muy lejos de las metas que usted dice que va a tener. Usted dice, que en el 2019 va a estar en el 2,2. El Fondo Monetario dice, si cumplen todos los planes van a llegar ahí en el 2022. ¿Te das cuenta que hacer planes para el 2022 parece a esta altura poco serio? Claro. Y después le dice clarito, una reducción estructural del empleo público sería facilitado fortaleciendo la gestión de las nóminas para rastrear y controlar los empleos públicos, emprendiendo un censo para identificar trabajadores fantasmas e implementando un sistema basado en la atrición. Ayer expliqué, atrición quiere decir empleo que se pierde y no se recupera. Uh-huh. Y después agrega, en algunos países avanzados y en economías emergentes, reitero que lo leí ayer, pero creo que el tema lo amerita, reformas en los sistemas de pensiones y de salud podrían mejorar tremendamente el perfil fiscal. Hoy casi sin querer y en un diario económico aparece un recuadrito que dice no descartan privatización de Aerolíneas Argentinas. Sí, lo dijo Del Acqua, su titular. Uh-huh. ¿Cómo? Lo dijo Del Acqua, su titular, el titular de Aerolíneas Argentinas. Claro, claro. Dijo, no estamos en ningún plan, pero no hay por qué descartarlo. Así se van instalando las cosas. El sistema previsional llegará un momento que nos dirán está desfinanciado. Tenemos que tener un sistema que sea sólido, que se financie, y esto hay que pasar entonces a algún tipo de asociación con los sistemas privados. Hablar de FJP en Argentina está muy desprestigiado, pero hay caminos intermedios. Los caminos intermedios son subir la edad de la jubilación o bajar las fórmulas de ajuste de las jubilaciones. Cuando vos ponés en el centro de la escena el tema del déficit fiscal combinado con rebajas de impuestos, uh-huh, y con achicamiento de la actividad económica, cada vez el ajuste que tenés que hacer es más grande. Claro. El otro lado del balance. Pero eso hace que la mayoría de las provincias sean inviables. Claro, y las provincias que dependen del empleo público, de la administración de lo público. Vos decías bien ayer, Roberto, yo te escuchaba. Uh-huh. En Santa Cruz, el atraso de los proyectos estratégicos, sí, para una provincia como Santa Cruz tiene un impacto notable. Las obras de las represas, además del aporte significativo que tendrían para mejorar el balance energético de la Argentina, seguramente que para la provincia deben significar un aporte significativo, ¿no? Claro, bueno, sí, sí. Total. En empleo son más de 5.000. En empleo, no sé si no habrá algún tipo de regalía. Uh-huh. Está todo lo que durante años se va a generar de empresas prestadoras de servicios que se van a radicar en la zona, porque cuando vos hablas de 5.000 empleos, uh-huh, hablas de comercios, claro, hablas de escuelas, hablas de viviendas, hablas de un montón de cosas que hay que producir, porque ¿dónde pones 5.000 personas? Uh-huh. ¿Y cómo los atendés? O sea, 5.000 personas que van a trabajar son familias, tienen hijos, hay que crear toda una infraestructura de servicio. Entonces, es por vía del desarrollo que se resuelven efectivamente esos problemas, ¿no? Y ahí eso está atrasado. Como está atrasada Vaca Muerta, que hablan todos los días de Vaca Muerta, pareciera que hubiera ahí un dolarómetro conectado y que llegan millones y millones de dólares. Y hoy veo por ahí en los diarios que a pesar de todo lo que dicen, Vaca Muerta sigue sin arrancar. Uh-huh. Dicho sea de paso, me quiero acordar de las críticas que hacían los que hoy gobiernan al anterior gobierno cuando se puso en marcha el proyecto de Vaca Muerta, ¿no sé si te acordás? Sí, me acuerdo. Era monstruoso. Uh-huh. No quería dejar de hablar de otro tema. A ver. Advierten que casi el 40% de la deuda emitida en el primer trimestre fue a financiar la fuga de capitales. Ah, maravilloso. Claro, porque el 39,1% de la deuda en dólares emitida en lo que va del año fue destinada a financiar unos 7.820 millones de dólares que fueron fugados del sistema financiero formal, según un informe del Observatorio de Deuda Externa de la UMED. Uh-huh. Esto tampoco es una novedad. Nosotros alguna vez mostramos en televisión o en alguna charla un gráfico que muestra la evolución histórica de la deuda en el proceso de desde la dictadura para adelante, cómo es una línea absolutamente paralela a la fuga de capitales. Uh-huh. Es decir, cómo el país se endeudó para financiar la salida de los capitales, cosa que hoy está pasando nuevamente. Es decir, vamos a un proceso de fuerte endeudamiento. Dicho sea de paso, hoy también hay una nueva nota un poco menos agresiva y más profesional, pero que apunta en la misma dirección, de Carlos Rodríguez, el rector del CEMA, sí. Sobre el tema del endeudamiento, donde vuelve a decir, acumular reservas con deuda del Banco Central es posible, pero es problemático. Es decir, se puede hacer, pero es una ficción, explica él. Dice, ¿de qué sirve tener reservas que las constituyo tomando deuda? Uh-huh. ¿Eh? Y sí, es suma cero eso. Lo único que genera es, lo dice el propio Rodríguez, el interés sobre esa deuda será seguramente mayor que la tasa que se obtiene sobre las reservas brutas, es decir, que aumenta el déficit. Sería interesante preguntarse por qué hay toda esta ofensiva de los economistas, digamos, más ultraliberales, sí. Que le salieron a pegar al gobierno en patota, ¿no? Uh-huh. Y en realidad tiene que ver con esta cosa que dijimos al principio. No le avalan al gobierno la decisión política de postergar la medida de ajuste para después de octubre. Uh-huh. Y le están diciendo que tendría que hacerlo ya y asumir los costos que esa situación tendría, cosa que claramente el gobierno no quiere hacer. Mientras tanto, viste, todos los días aparecen anuncios de brotes verdes y brotes que se marchitan, ¿no? Uh-huh. Hoy hay una noticia sobre la baja del patentamiento de autos, que el mes pasado fue título que sobre el crecimiento del patentamiento de autos. Uh-huh. Es decir que todos los indicadores muestran una economía achatada, con la posibilidad de desarrollo de algún sector de la economía primaria y con muy pocas perspectivas para el resto, para la actividad industrial, manufacturera, etcétera, que efectivamente tiene por delante un panorama bastante complicado. Uh-huh. Sí, mientras tanto, digo, otros actores de la producción, están los que se quejan, están los que protestan, pero otros que miran para otro lado. No veo, a pesar de que no se ha modificado absolutamente nada el escenario desde el paro general hasta acá, no veo que haya reacción de los sectores sindicales, los sectores industriales, salvo las pymes, digamos, que ponen el grito en el cielo. El resto cada tanto saca un documento, pero la cosa es como la nave va, ¿no? Digo, sigue el modelo, el plan, bueno, pero sigue su rumbo. Es una novedad que no, porque es casi para Magallanes, ¿no? Sí. El acto del 1 de mayo en Ferro. Sí, el Momo Venegas y Macri. El Momo Venegas y Macri en Ferro en el Día del Trabajador. Sí, con la 62 también, ¿no? Las 62 organizaciones gremiales. Sí, gremiales, pero ni te dice las 62. Es todo un símbolo, ¿no? ¿Qué dice Magallanes? No, bueno, vamos a estar ahí presentes junto al Mono. Junto al Mono Venegas, el Momo, y todos los trabajadores del campo, ¿no? Que bien le hacen al país. Porque si este país va a salir, va a ser por el campo, Carlos. Corriendo por el campo. Corriendo por el campo. A campo traviesa. A campo traviesa. Ahora, increíble que tenga más reflejo el Momo Venegas y el presidente Macri en hacer un acto el 1 de mayo que la CGT. Claro. Que el acto del 1 de mayo más anunciado sea un acto del Momo Venegas y Macri en... déjame que diga que también hay una chicanita, ¿no? Dice acto en Ferro y uno piensa en la cancha de Ferro. No. Es en el microestadio cubierto, ahí entran entre, qué sé yo, 2.000, 3.000 personas, ¿no? Sí, no, claro. No pensemos que se trata de un acto multitudinario, nada que se le parezca. No, porque los títulos a veces, pues con esta cosa de que nadie lee más que títulos... Sí. O que mucha gente no lee más que títulos, encierran un peligro de que se instalen cosas que después no tienen nada que ver con la realidad. Uh-huh. Hoy a la mañana... Y un último... Sí, decime. No, iba a hacer el comentario también de cómo se maneja, es decir, la ciudad mandó, o el gobierno de la ciudad mandó un proyecto a la legislatura para eliminar el impuesto a las transacciones financieras para facilitar la política del Banco Central con los llamados PAS. Es un tema muy técnico, pero el Banco Central cambió su referencia de tasas de lo que son las LEVAC a algo que son los pases. Los pases, a diferencia de las LEVAC, son operaciones de 7 días y son operaciones que además solo pueden hacer los bancos. Con la eliminación de este impuesto se apunta que el rendimiento real de los pases sea mejor que el de las LEVAC, lo que le da al Banco Central una capacidad de manejo más cercana, es decir, porque cada 7 días puede estar modificando la tasa de referencia. Yo no creo que esto tenga grandes cambios para nada, excepto cómo se preocupa el Estado para mejorar el rendimiento de algunas actividades, en este caso el negocio financiero, y no tiene para nada la misma sensibilidad cuando se trata de resolver los problemas reales de la economía o de la gente o de las regiones, de las provincias, etcétera, donde aparece el famoso tema del déficit fiscal, ¿no? Y la preocupación. Esto le va a costar a la ciudad unos cientos de millones de pesos anuales, que en su presupuesto seguramente podrían haberse destinado a otra cosa, más beneficiosa para los porteños. Bueno, pero bueno, son las políticas públicas, las políticas que hay. Carlitos, te agradezco mucho por esta charla. Listo, nos vemos, chao, un abrazo. Abrazo grande. Era Carlos Heller, diputado del Partido Solidario, nuestro especialista en economía y finanzas, y un repaso sobre lo que fue la situación de las economías regionales, los productores, el verdurazo ayer en Plaza de Mayo, el tema del endeudamiento, ¿no? El 40% de la deuda tomada este año ha sido para financiar fuga de capitales. Y también, bueno, las exigencias del FMI, ¿no? Que cada vez se hacen más patentes en los discursos del oficialismo hoy en la República Argentina, donde lo dice el fondo, lo dice Deus, ¿no? Pareciera ser esa la indicación. Otra vez volvimos a la ortodoxia económica del fondo.